Capítulo 11. Debe explicar ahora qué quería decir Mameja cuando se refirió a la hermana mayor, aun cuando por entonces yo tampoco supiera mucho qué era. Pero cuando una chica está preparada para hacer su debut como aprendiza de geisha, tiene que haber establecido una relación con una geisha experimentada. Mameja había mencionado a la hermana mayor de Hatsumono, la gran Tomihatsu, que ya era una mujer madura cuando preparó a Hatsumono, pero las hermanas mayores no siempre les llevan tantos años a las geishas que preparan. Siempre que tengan al menos un día de antigüedad, cualquier geisha puede ser de hermana mayor de una jovencita. Cuando dos chicas se vinculan como hermanas, celebran una ceremonia, algo parecido a una boda, tras lo cual se consideran miembros de la misma familia y se llaman la una a la otra hermana mayor y hermana pequeña, como lo hacen los miembros de la familia real. Puede que algunas geishas no se lo tomen tan en serio como debieran, pero una hermana mayor, que realmente cumple con su deber como tal, se convierte en la figura más importante en la vida de una joven geisha. Su función no se limita a enseñar a la hermana pequeña de la forma de mezclar la turbación de las risas con un hombre y le cuenta un chiste malicioso, o ayuda a escoger el grado correcto de cera para poner debajo del maquillaje. Asimismo, tiene que asegurarse de que su hermana pequeña atrae la atención de la gente que va necesitando conocer, y esto lo hace llevándola por guión y presentándole a las dueñas de las mejores casas de té, al hombre que fabrica las pelucas para funciones del teatro, a los chefs de los mejores restaurantes, etcétera y etcétera. Todo ello significa un montón de trabajo, pero presentar a su hermana pequeña en guión durante el día es solo la mitad del papel que ha de desempeñar la hermana mayor, pues guión es como una pálida estrella que solo reluce en todo su esplendor al ponerse el sol. Por la noche, la hermana mayor ha de llevar a la menor con ella, a fin de presentársela a los clientes y proyectores que han ido conociendo a lo largo de los años. Les dice así: «Conoce a tal y tal, mi hermana pequeña, que no se le olvide su nombre, pues llegará a ser una gran estrella. Y por favor, no deje de verla la próxima vez que visite guión». Claro está que pocos hombres pagan grandes cantidades para pasar la velada charlando con una chica de 14 años, de modo que lo más seguro es que cuando vuelvan a guión, el cliente en cuestión no la llame. Pero la hermana mayor y la dueña de la casa de té seguirán insistiendo hasta que termine haciéndolo. Si resulta que después de todo no le gusta por alguna razón, bueno, esa es otra historia. Pero si le gusta, lo más probable es que termine siendo su protector y apreciándola igual que su hermana mayor. Cuando haces de hermana mayor, te sientes a veces como si estuvieras transportando un saco de arroz de aquí para allá por toda la ciudad. Pues no solo la hermana pequeña depende de la mayor en sí misma medida que depende un pasajero del tren en el que viaja, sino que además, cuando la hermana pequeña no se comporta como debe, es la hermana mayor la que ha de cargar con la responsabilidad. La razón por la que una geisha de renombre y en plena actividad se toma todas estas molestias por una chica más joven es que cuando una aprendiz de geisha sale adelante y llega a la fama, todo guión se beneficia. La aprendiza porque puede saldar todas sus deudas y si tiene suerte terminará de amante de un hombre rico. La hermana mayor porque recibe una parte de los honorarios de su hermana, al igual que las dueñas de las diferentes casas de té donde trabaja la chica. Incluso el fabricante de pelucas o las tiendas donde venden los adornos de pelo, o los dulces que la geisha compra de vez en cuando para arreglar a sus protectores. Aunque no reciban directamente una parte de los honorarios de la chica, se benefician de tener como clienta a una geisha famosa, quien además traerá más gente para gastar dinero en guión. Es justo decir que una joven aprendiza de geisha de guión depende para casi todo de su hermana mayor, y sin embargo, muy pocas chicas pueden opinar sobre quién quieren que sea su hermana mayor. Una geisha bien establecida no pondrá en peligro su reputación tomando como hermana pequeña a una chica insulsa o que no vaya a gustar a sus protectores. Por otro lado, la dueña de una horquilla que ha invertido un montón de dinero en la formación de una aprendiza no va a esperar sentada que aparezca una geisha de lo más insulsa y se ofrezca de hermana de la mayor. El resultado es que las geishas con más fama terminan teniendo más solicitudes de las que pueden aceptar. Pueden rechazar algunas, pero otras no. Y esto me lleva a la razón por la que mamita creía, como sugería Mameja, que ninguna geisha de guión iba a querer actuar de hermana mayor mía. Por la época en la que yo llegué a la horquilla, probablemente mamita tenía en mente que Hatsumono fuera mi hermana mayor. Puede que Hatsumono fuera un tipo de mujer capaz de morder a una araña, pero casi cualquier aprendiz habría estado contentísima de ser su hermana pequeña. Hatsumono ya había sido hermana mayor de las mejores dos geishas conocidas de guión. En lugar de torturarlas como a mí, se portó bien con ellas. Tuvo la posibilidad de escoger si las tomaba o las dejaba tomarlas bajo su tutela, y lo hizo por el dinero que ello le reportaría. Pero en mi caso, no se podía contar con que Hatsumono me ayudaría a salir adelante en guión. O al menos, no se podía contar más de lo que se puede contar con un perro para que escolte a un gato por la calle sin morderle, o al llegar a la primera esquina. Namita podría haber obligado a Hatsumono a ser mi hermana mayor, no solo porque vivía en nuestra Okiya, sino también porque apenas tenía kimonos de su propiedad y dependía de la colección de la Okiya. Pero no creo que ninguna fuerza terrestre habría obligado a Hatsumono a prepararme debidamente. Estoy segura de que el día en que le dijeran que me llevara a la casa de Temizuki y me presentara a las propietarias, me habría llevado en su lugar a las orillas del río y me habría dicho: "Río Kamo le presenta a mi nueva hermana pequeña", y acto seguido me habría empujado. En cuanto a la idea de conseguir que otra geisha me formara, bueno, pues eso significaría cruzarse en el camino de Hatsumono, y pocas geishas de Gion tenían el valor de hacer tal cosa. Una mañana, semanas de atrás, mi encuentro con Ameha estaba sirviendo el té a Namita y un invitado en la sala cuando la tía abrió la puerta de pronto. "Siento interrumpir", dijo la tía, "pero si pudiera salir un momento, Kayoko-san". Kayoko era el nombre real de Mamita, pero realmente la oíamos en la Okiya. "Tenemos una visita en la puerta". Al oír esto, Mamita soltó una de esas risas suyas que parecían toses. "Debes de tener un mal día, tía", dijo, "para venir tú misma a anunciar una visita. Ya bastante poco trabajan las criadas para que encima tú te pongas a hacer sus tareas". "Pensé que preferirías que fuera yo quien te dijera que la visita que aguarda en la puerta es Mameha", respondió la tía. Yo había empezado a preocuparme de que mi conversación con Mameha quedara en nada, pero al oír que había aparecido sin previo aviso en nuestra Okiya, la sangre se me golpeó en la cara con tal fuerza que me sentí como una bombilla que acababan de encender. El cuarto se quedó en perfecto silencio durante un largo rato, y luego la visita de Mamita dijo: "Mameha-san, me marcho inmediatamente, pero solo si me prometes contarme mañana qué se trae entre manos". Aproveché que la visita salía de la habitación para salir yo también. Luego, en el vestíbulo, oí a Mamita decirle a la tía algo que nunca le hubiera imaginado diciendo. Vació la pipa golpeándola en el cenicero que se había tirado a la sala, y al tiempo que me lo entregaba para que lo vaciara dijo: "Tía, ven a peinarme, por favor". Nunca la había visto preocupada por su aspecto. Es cierto que llevaba ropa elegante, pero al igual que su cuarto estaba lleno de bonitos objetos, y sin embargo era un lugar de lo más siniestro, así también por mucho que se envolvieran los tejidos más exquisitos, sus ojos seguían siendo tan pegajosos como un trozo de pescado podrido y apestoso. Y realmente parecía que para ella el cabello no era más importante que el humo para una locomotora, algo que no sale por arriba. Cuando Mamita fue a la puerta, yo me quedé en la casita de las criadas limpiando el cenicero, e hice tales esfuerzos por oír lo que hablaban Mameha y ella que podrían haberme dislocado todos los huesos del oído. Primero habló Mamita: "Siento haberte hecho esperar, Mameha-san. ¿A qué se debe el honor de tu visita?". Luego Mameha dijo: "Le pido disculpas por venir tan intempestivamente, señora Anita", o algo por el estilo. Y así fueron las dos durante un rato. Todos mis esfuerzos por escucharlas me estaban resultando tan poco satisfactorios como los de un hombre que arrastra un baúl colina arriba solo para descubrir que está lleno de piedras. Por fin pasaron del vestíbulo a la sala, y estaba tan desesperada por oír la conversación que agarré un trapo y empecé a limpiar el suelo del vestíbulo. Por lo general, la tía no me hubiera permitido trabajar allí mientras había una visita en la sala, pero estaba tan ansiosa de escuchar como yo. Cuando salió la criada que les había servido el té, la tía se puso a un lado de la puerta donde yo pudiera verla y se aseguró de que daba abierta una rendija. Estaba escuchando con tanta atención las trivialidades que se estaban intercambiando que debí de perder la noción de lo que estaba a mi alrededor, pues de pronto levanté la vista y vi a la cara regordeta de calabaza pegada a la mía. Estaba de rodillas, abrillantando el suelo. Pensé que ya lo estaba haciendo yo y que ya estaba exenta de ese tipo de tareas. "¿Quién es Mameha?", me susurró. Estaba claro que Calabaza había oído cuchichear a las criadas, precisamente hacía un momento que yo misma les había visto en conclámbulo en el pastillo del patio, en el extremo opuesto de la pasarela. "Ella y Hatsumono son rivales", le contesté yo también en un susurro. "Es la dueña del kimono que me hizo manchar en tinta Hatsumono". Pareció que me iba a preguntar algo más, pero entonces oímos hablar a Mameha. "Señora Anita, espero que excuse mi atrevimiento de venir a molestarla en un día tan ajetreado, pero me gustaría tener unas breves palabras con usted a propósito de Chiyo, su criada". "¡Oh, no!", exclamó Calabaza, y me miró a los ojos para mostrarme cuánto lamentaba lo que estaba a punto de sucederme. "Nuestra Chiyo puede ser un poco fastidiosa", dijo Mamita. "Espero que no la haya molestado". "No, no, no es nada de eso", dijo Mameha. "Pero he notado que durante las últimas semanas no ha asistido a clase". Estoy tan acostumbrada a cruzármela por los pasillos. Justamente ayer pensé que podría estar enferma y acabo de conocer a un médico muy bueno. Si quiere, le digo que venga a verla. Es muy amable por su parte, contestó mamita. Pero debes de estar pensando en otra chica. No te puedes haber cruzado con nuestra Chiyo en la escuela. Hace 2 años que no va a clase. Oh, ¿nos referimos a la misma chica? Es una bastante bonita, con unos sorprendentes ojos azul grisáceo. Sí, sí que tiene unos ojos poco comunes, pero debe de haber dos muchachas muy parecidas en guión. ¿Quién lo hubiera dicho? Puede que haya pasado 2 años desde que la vi por la escuela, dijo Mameja. Tal vez me impresionó tanto que parece que fue ayer. Si no le importa que le pregunte, señora Anita, ¿está bien la chica? Oh, sí, sana como una manzana y tan revoltosa como siempre. Pero ya no va a clase, qué extraño. Estoy segura de que para una guisa joven y famosa debe ser fácil ganarse la vida en guión. Pero ya sabes que corrí en tiempos difíciles. No puedo permitirme invertir dinero en cualquiera. En cuanto me di cuenta de que Chiyo no valía... Estoy segura de que nos referimos a 2 chicas distintas, dijo Mameja. No puedo imaginar que una mujer de negocios tan astuta como usted pueda decir que Chiyo no vale. ¿Estás segura de que se llama Chiyo? Ninguna de nosotros se dio cuenta de ello, pero mientras decía estas palabras, mamita se levantó de la mesa y atravesó la habitación. Un momento después, corrió a la puerta y se encontró con la nariz pegada a la oreja de la tía. Esta dio un paso atrás y se quitó del medio como si nada hubiese pasado. Y supongo que mamita se conformó con fingir lo mismo, pues se limitó a mirar hacia donde yo estaba diciendo. Chiyo-san, ven aquí un momento. Pero cuando cerré la puerta atrás de mí y me arrodillé en el tatami para hacer la reverencia, mamita ya había vuelto a ocupar su lugar en la mesa. Esta es nuestra Chiyo, dijo mamita. Ah, es la misma que yo decía, exclamó Mameja. ¿Cómo estás, Chiyo-chan? Me alegro de que tengas tan buen aspecto. Le estaba diciendo aquí a la señora Anita que estaba preocupada por ti, pero parece que te encuentras bien. Oh, sí, señora, muy bien, contesté yo. Gracias, Chiyo, me dijo mamita. Me excusé con una reverencia, pero antes de ponerme en pie, Mameja dijo. De veras que es una niña preciosa, señora Anita. Le confieso que a veces he estado a punto de venir a pedirle permiso para tomarla como hermana pequeña. Pero, como ya no va a clase... Mamita debió de quedarse de una pieza al oír esto, pues aunque estaba a punto de beber un sorbo de té, su mano se detuvo a la mitad del camino de su boca y se quedó inmóvil durante todo el tiempo que me llevó a mí levantarme y salir de la habitación. Y había vuelto a colocarme limpiando el suelo del vestíbulo cuando la oí responder. Una geisha tan famosa como tú, Mameja-san. Tú podrías tener de hermana pequeña quien quisieras. Es cierto que me lo piden con frecuencia, pero hace más de un año que no tomo a ninguna hermana pequeña nueva. Se diría que con la depresión económica que estamos viviendo, la clientela tendría que venir con cuentagotas, pero en realidad nunca he tenido tanto trabajo. Supongo que los ricos siempre siguen siendo ricos, incluso con los tiempos que corren. Hoy necesitan divertirse más que nunca, dijo mamita. Pero estaba diciendo... Sí, ¿qué estaba yo diciendo? Bueno, lo mismo da. No quiero entretenerla más. Me agrada saber que Chiyo se encuentra bien. Muy bien, sí, pero... Espera un momento, Mameja. No te vayas aún, si no te importa. ¿No estabas diciendo que casi llegaste a considerar la idea de tomar a Chiyo como hermana menor? Bueno, no sé. Ahora lleva ya tanto tiempo sin clases, dijo Mameja. Además, estoy segura de que tendría usted unas buenas razones para tomar la decisión que tomó. No me atrevería a llevarle la contraria. Rompe el corazón ver las decisiones que soy obligada a tomar la gente hoy en día. No podía permitirme el gasto de su aprendizaje. Pero si tú piensas que tiene potencial, Mameja-san, estoy segura de que todo lo que invierto de su futuro te será devuelto con creces. Mamita estaba intentando sacarle ventaja a Mameja. Ninguna geisha pagaba las lecciones de una hermana pequeña. Me gustaría que eso fuera posible, dijo Mameja. Pero con los malos tiempos que corren... Tal vez yo tenga alguna manera de solucionarlo, dijo mamita. Aunque Chiyo es un poco testaruda y sus deudas son considerables. A menudo he pensado que me sorprendería que consiguiera pagar. Pero una chica tan atractiva, a mí más bien me sorprendería que no lo lograra. En cualquier caso, en la vida hay otras cosas además del dinero, dijo mamita. Una hace todo lo que puede por una chica como Chiyo. Tal vez podría encontrar la manera de invertir algo más en ella. Justo para las clases, ya sabes. Pero, ¿a dónde llevaría todo ello? Estoy segura de que las deudas de Chiyo han de ser considerables, dijo Mameja. Pero aún así, creo que para cuando cumpla 20 habrá podido pagarlas. ¡A los 20! Dijo mamita. No creo que eso lo haya conseguido nadie en guión, y menos ahora, en plena depresión. Sí, eso es verdad. A mí me parece que Calabaza es una inversión más segura, dijo mamita. Después de todo, en el caso de Chillo, si te tiene a ti de hermana mayor, sus deudas no harán más que aumentar antes de disminuir. Mamita no hablaba solo de los honorarios de mis lecciones, también hablaba de lo que tendría que pagar a Mameja. Una geisha del nivel de Mameja, por lo general, se lleva un porcentaje mayor de las ganancias de su hermana pequeña que una geisha de inferior nivel. Mameja-san, si puedes perder un momento más, dijo mamita, me gustaría saber si tomarías en consideración una propuesta. Si la gran Mameja dice que Chillo podrá saldar todas sus deudas a los 20 años, ¿cómo voy a dudar yo que es cierto? Claro está que una muchacha como Chillo no llegará a nada sin una hermana mayor de tu categoría, pero nuestra pequeña Oquilla está ya realmente al límite de sus posibilidades. No puedo ofrecerle las condiciones a las que estás acostumbrada. Lo más que puedo ofrecerte de los frutos de las ganancias de Chillo no pasaría de la mitad de lo que normalmente esperarías. Justo en esos momentos estoy considerando varias buenas ofertas, dijo Mameja. De tomar una hermana pequeña no podría permitirme hacerlo a la mitad del precio. Pero si no he terminado, Mameja-san, replicó mamita. Esta es mi propuesta. Es cierto que solo puedo pagar la mitad de lo que normalmente cobrarías. Pero si Chillo consigue realmente saldar sus deudas a los 20 años, como tú predices, yo te entregaría entonces el resto de lo que debería haberte correspondido, más un 30% adicional. A la larga ganarías más dinero así. ¿Y si Chillo pasa de los 20 sin haber logrado pagar sus deudas? Preguntó Mameja. Pues en ese caso siento decirte que las dos habríamos hecho una mala inversión. La Oquilla no podrá pagarte los honorarios que te debería. Se produjo un silencio y luego Mameja suspiró. No soy muy buena con los números, señora Anita, pero si entiendo bien, me está proponiendo que haga algo que piensa que podría ser imposible y encima por menos dinero del que cobro normalmente. Hay en guión muchas chicas prometedoras que serían unas hermanas pequeñas estupendas y sin riesgo alguno por mi parte. Lo siento, pero solo puedo declinar su oferta. Tiene bastante razón, dijo mamita. 30% es demasiado poco. Te ofrezco el doble si lo consigues. Pero nada si fracaso en mi intento. No lo veas así. No lo veas como que no es nada. Una parte de las ganancias de Chillo ya habrán ido a parar en tus manos. Sencillamente la Oquilla no te podrá pagar la cantidad adicional que se te debería. Estaba segura de que Mameja iba a decir que no, pero en su lugar dijo, primero me gustaría saber hasta dónde asciende la deuda de Chillo. Voy a buscar los libros de cuentas para que les eches un vistazo, dijo mamita. No oí nada más de la conversación, pues al llegar aquí, la tía perdió la paciencia y me envió a la calle con una lista de recados. Pasé la tarde más agitada que un montón de piedras en un terremoto, pues no sabía en qué iba a quedar todo aquello. Si mamita y mameja no llegaban a un acuerdo, me quedaría toda la vida de criada, tan seguro como que una tortuga no deja de ser una tortuga. Cuando volví a la Oquilla, Calabaza estaba arrodillada en el pasarel cerca del patio, sacando unos espantosos chirridos del yamisén. Parecía muy contenta de verme y me llamó. «Búscate alguna excusa para entrar en el cuarto de mamita», me dijo. «Lleva toda la tarde encerrada con el ábaco. Estoy segura de que va a decirte algo. Luego ven a contármelo todo». Pensé que era una buena idea. Uno de mis recados había sido comprar pomada para la sarna de la cocinera, pero estaba agotada en la farmacia, así que decidí subir y pedirle excusas por haber vuelto sin ella. A ella le daba absolutamente igual, por supuesto. Probablemente ni siquiera sabía que me habían mandado a buscarla, pero al menos así entraría en su cuarto. Resultó que mamita estaba escuchando un serial por la radio. Si cualquier otro día la hubiera molestado en un momento así, me habría hecho una seña para que entrara y habría seguido escuchando la radio, examinando los libros de cuentas y fumando su pipa. Pero hoy, para mi sorpresa, nada más al verme, apagó la radio y cerró el libro de cuentas. Yo hice una reverencia y me arrodillé ante la mesa. He observado que mientras estaba aquí, Mameja ha estado dando brillo al suelo del vestíbulo. ¿Pretendías oír nuestra conversación? No, no, señora. La madera estaba arañada y Calabaza y yo estábamos intentando pulirla para que no se notara. Solo espero que llegues a ser mejor geisha que embustera, dijo, y se echó atrás sin reír y sacarse la pipa de la boca, de tal modo que lanzó una nubecilla de cenizas al soplar inadvertidamente en la cazoleta. Algunas hierbas de tabaco ardían aún cuando se posaron en su kimono. Dejó la pipa sobre la mesa y se parmoteó toda ella hasta que estuvo segura de apagarlas todas. «Vamos a ver, Chillo. Llevas en la Oquilla más de un año, ¿no?» dijo. «Más de 2 años, señora». «En todo este tiempo apenas si me había fijado en ti. Y de pronto hoy aparece una geisha de prestigio de Mameja y me dice que quiere ser tu hermana mayor. ¿Quién puede entenderlo, Mi forma de verlo era que Mameja estaba en realidad más interesada en perjudicar a Hatsumono que en ayudarme a mí. Pero claro, no iba a decirle esto a mamita. Estaba a punto de decirle que no tenía ni idea de por qué se habría interesado en mi Mameja. Pero antes de decirle la primera palabra, se abrió la puerta y oí la voz de Hatsumono. Lo siento, mamita, no sabía que estabas ocupada regañando a la criada. Poco tiempo le queda de criada, le contestó mamita. Hoy hemos tenido una visita que tal vez te interese. Sí, me he enterado que ha venido Mameja y ha sacado a nuestro precioso pececito de la pecera, dijo Hatsumon. Se acercó y se arrodilló ante la mesa, tan cerca de mí que tuve que echarme a un lado rápidamente para hacerle sitio. Parece que Mameja tiene alguna razón para creer que Chiyo podía saldar sus deudas a los 20 años, dijo mamita. Hatsumon volvió la cara hacia mí. Viendo su sonrisa, cualquiera habría pensado que era la de una madre mirando con adoración a su querida hijita. Pero esto es lo que dijo. Tal vez, mamita, si la vendieras a una casa de putas... ¡Compórtate, Hatsumono! No te he mandado a venir para oír esas cosas. Quiero saber qué le has hecho a Mameja últimamente que haya podido provocarla. Ah, puede que Doña Remilgos piense que le he echado a perder el día simplemente por cruzármela en la calle. Pero aparte de eso, yo no he hecho nada. Se propone algo y me gustaría saber qué es. No hay ningún misterio, mamita. Cree que la mejor manera de meterse conmigo es a través de la señorita estúpida. Mamita no respondió. Parecía que estaba considerando lo que le había dicho Hatsumono. Tal vez, dijo por fin. Piensa que de verdad Chiyo tiene más posibilidades como geisha que calabaza y quiere sacar algún dinero de ello. ¿Quién no lo haría? Realmente, mamita, Mameja no necesita Chiyo para hacer dinero. ¿De verdad crees que es una casualidad que haya decidido gastar su tiempo en una chica que vive precisamente en la misma quilla que yo? Mameja, no duraría en relacionarse con tu perrito si pensara que eso iba a servir para expulsarme de guión. Ya, ya, Hatsumono. ¿Por qué iba a querer Mameja echarte de guión? Pues porque soy más guapa. ¿No es de eso una buena razón? Quiero humillarme diciéndole a todo el mundo. Te presento a mi nueva hermana pequeña. Vive en la misma quilla que Hatsumono, pero es una joya de tal calibre que me han encomendado a mí su aprendizaje. No me imagino a Mameja haciendo tal cosa, dijo mamita para sí. Si de veras cree que puede hacer que Chiyo llegue a ser mejor geisha que calabaza, continuó diciendo, cuando Hatsumono dijo, se va a quedar con un palmo de narices. Pero me encanta la idea de que Chiyo vaya a pasearse de aquí para allá presumiendo de hermosos kimonos. Será una estupenda oportunidad para Calabaza. ¿Nunca ha visto un gatito atado con un ovillo de hilo? Calabaza será mucho mejor que ella después de que se haya afilado los dientes con esta. A mamita parecieron gustarle estas palabras, pues alzó las comisuras de la boca como si fuera a sonreír. ¿Quién me habría dicho al despertarme que iba a ser un día tan bueno? Exclamó. Esta mañana tenía dos chicas inútiles en la quilla. Y ahora tendrán que abrirse camino luchando, y con dos de las geishas más importantes de guión como introductoras.